Desde Estados Unidos estrenamos el nuevo sencillo de Warner y Hodges titulado Choi Never Played Weeds. Escuchamos al argentino Pito Fernández y uno de los adelantos de lo que será Tuertos Vivos, su nuevo trabajo, y esto que suena es Libertad Expresión. Nos han contado otra historia y a fuerza de repetirla lograron que la memoria la adopté aún sin vivirla. No sé cómo lo lograron, pero encima la verdad hoy es ridiculizada, demonizada y falaz. La verdad hoy es ridiculizada, demonizada y falaz. No hay libertad de expresión. Si hoy libertad expresión, no hay libertad de expresión. Si hoy libertad. Vamos con Dub Dry, último álbum de estudio de los británicos Dr. Feelgood, y con este Keep It Undercover. Meeting in a

convincing. The source is there, but there. So I do you really like an attitude you set? I'm not sure you're coming back. But wait, it's not too late. Don't you get this right? This wasn't much to debate now, baby. This is a chance. Won't you make amends? This wasn't. Y con esta música de fondo vamos a dar paso al documental radiofónico de Roberto Sound, que nos va a contar lo que pasó en el mundo del rock en el año 1987. Adelante, amigo. Buenas tardes a todos los oyentes de Capitán Rock. Hoy, después de un largo parón en nuestras entregas, vamos a abordar la segunda parte del año 1987. Un año que ya dije que considero de los mejores de la historia. Vamos a ello, pues. La incorporación de Michael Kiske les dio otro aire a los hermanos Helloween, que aunque ya tenían repercusión, fue a partir de la primera parte de Keeper of the Seven Keys cuando pegaron el salto definitivo a la primera división, sobre todo en Europa, siendo disco de oro en Alemania, donde consiguieron vender más de un cuarto de millón de discos. Future. Judas Priest ya tenían un espectacular disco en directo grabado en Japón, pero necesitaban otro directo que recogiese el potencial que habían atesorado desde aquel. Este año publicaron Priest Live, otro fantástico disco que recogía sus grandes hits y que tuvo buena repercusión siendo certificado oro en Estados Unidos y Canadá. Como todo lo de aquel entonces con Judas, la producción corrió a cargo de Tom Allom. La banda de Ron Keel volvían a la carga con un cuarto disco homónimo que, aunque fue producido por Michael Weisner, no consiguió el éxito que se esperaba. Fue el último disco de la época con Mark Ferrari. Mayo fue el mes de estreno del segundo LP de King Diamond, ya lejos de la banda que le dio la fama Mercyful Fate. El título del álbum fue Abigail, y es considerado por muchos de sus seguidores su mejor trabajo. Se trata de un álbum conceptual que fue producido por el propio Diamond. Nights fue el siguiente paso para los desmaquillados Kiss. Un disco que, a pesar de conseguir ser disco de platino en Estados Unidos y Canadá, no escapó de las críticas de los seguidores de la banda por sofisticar su sonido. Al frente de los mandos estuvo Ron Nevison. Japón, Loudness seguían publicando buenos discos. Hurricane Ace fue su séptimo larga duración y uno de los más recordados por los fans. Fue producido por una leyenda como Eddie Kramer y les permitió entrar en el top 200 del Billboard. Manowar ya tenían una buena carrera y su quinto disco no hizo más que acrecentarla. Se trataba de Fighting the War, que contenía canciones icónicas de la banda como Blow Your Speakers o Carry On. Sé que en ocasiones se ha visto a Manowar como una broma, pero su discografía es muy sólida. En el tema Defender puso su voz el mismísimo Orson Welles en una sorprendente colaboración. Consiguieron ser disco de oro en Alemania y, ¡oh sorpresa!, también en España. Aunque Robbie McAuley me parece un gran cantante, siempre preferí a Michael Schenker con Barden y Bonnet. Aún así, el debut de McAuley Schenker Group tiene momentos muy buenos como Gimme Your Love. Estaba claro que Michael quería dejar huella en los States, lo que consiguió a medias, ya que solo llegó al número 95 en el Billboard. Después del exitazo que supuso Master of Puppets, Metallica quisieron homenajear a bandas que fueron importantes en sus inicios para ellos y editaron Garage Days Revisited, un EP en el que se incluían versiones de Diamond Head, Budgie, Misfits, Killing Joke y Holocaust. No tuvo el tirón de Master of Puppets, pero sí vendió más de 1 millón de copias en Estados Unidos y fue producido por la propia banda. Motley Crue siguió su carrera exitosa con su disco Girls, Girls, Girls, que contó con singles de éxito como el que titula el disco y Wild Side. Este disco fue el último que Tom Werman produjo y vendió más de 4 millones de copias en Estados Unidos. Randy Rose dejó huella en Ozzy Osbourne no es ninguna novedad. En 1987, Ozzy publicó un disco en vivo llamado Tribute con Thomas de 1982 antes de que Randy falleciese y contenía tanto temas de la carrera en solitario de Ozzy como de Black Sabbath. Fue producido por el propio Madman y Max Norman y vendió 2 millones de copias en Estados Unidos. Joe Satriani es un mago de la guitarra, creo que es obvio. Esa etiqueta ya la llevaba antes, pero fue con su disco Surfing with the Alien con el que consiguió dar el paso definitivo al Olimpo de los guitarristas. Y es que tengo verdadera debilidad por Satch Boogie, un tema que vale ya por todo el disco. Vendió la friolera de 1 millón de discos en Estados Unidos. Tiger Tales con su hair metal también se cuelan en este repaso del año 1987. Su álbum Young and Crazy les puso en el panorama rockero y yo no dejé de oír por aquel entonces uno de sus singles, Living Without You, una canción divertida y pegadiza ideal para celebrar una buena fiesta. Love is for Suckers fue el quinto disco de Twisted Sister. Este disco fue el último que grabó la banda hasta su vuelta ya entrados los 2000 y recibió unas críticas horrorosas. La banda se encontraba en franco declive, lo que la condujo a la separación. Aún así, entró en varios charts de diferentes países. Fue producido por Doug Hill. En el plano nacional hubo lanzamientos interesantes como Obsesión de Sangre Azul, que les dio una repercusión muy grande. Barón Rojo, por su parte, editaron Tierra de Nadie, un disco que, sin llegar a sus cuatro primeros LPs, contenía buenos momentos. Obús lanzaba al mercado su disco en directo, que por supuesto contenía gran parte de sus grandes éxitos. Muros se presentaban en sociedad con Acero y Sangre en lo que se consideró el primer ejemplo de speed metal de nuestro país. Panzer lanzaba el directo Sábado Negro, también con sus grandes éxitos, al igual que Topo, que hacían lo propio con Mis Amigos Están Vivos. New seguían su carrera a golpe de buenos discos con El Mensaje del Mago, donde como siempre se podían escuchar muy buenos temas, como por ejemplo Manicomio. Hay algunas bandas que no han tenido la suerte que merecían. Este es el caso de Marshall Monroe, que contaba en sus filas con Juanjo Melero y que publicó en este año su disco Lujo y Pasión. Júpiter fue una banda que tuvo bastante éxito tratando de emular a bandas como Bon Jovi y similares. Este año editaron su disco homónimo. Además, editaron nuevos trabajos Leice con Devorando las Calles, Zeus con 5, Chrome con Steel for an Age, Casablanca con La Noche y Babel con Leyenda. Y hasta aquí el repaso de 1987. Esperamos que os haya gustado y os esperamos en 1988. Muchas gracias, Robert. Y bueno, vamos a continuar, como no, con el último sencillo de Hermana Furia, que va a servir de anticipo de lo que está por llegar. Esto que suena es Turbo.

Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it now, now, now? Can you feel it? Can you feel it in the morning now? Can you feel it now, now? Can you feel it? Time and time and time. Gone from a whisper to a Vámonos de concierto. En la sala Revilive en Los Cabillas número 4 en Vicálvaro, el viernes está la feria del disco con las actuaciones de Cáncer, Ataraxi, Death Fucker y Sanctuarium. El sábado está el séptimo puente Fest Rock con nada más y nada menos que las Girl Schools, Pulsa de Nura, Vanagloria y Housewood. En la sala Rockville, Avenida Brasil número 3, el miércoles estará Mahan Christie y Sujam, el jueves Chili Critters más Rare Games de Madrid, el viernes Mal y Sophie más Basado en Situaciones Ordinarias, el sábado Bubble Bomb más Guizar, Bubble Bomb recordar que estarán aquí en la emisora dentro de un rato, y el domingo por la mañana Pánico y Compañía. En la sala Funhouse, calle Palafox número 8, el jueves estará Bob Blues Band, el viernes Control Remoto, el sábado Ana Dake y Anne and the Blues Daggers. En Gruta 77, Cuclillo número 6, el viernes estará Hijos de King Kong, más Revelación, concepto solidario para la red de apoyo mutuo de Aluche. El domingo estarán Dick Conselens desde Suecia y Jetem desde Francia. En la sala Monkey Roll, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el jueves estará Ozzy Bloody Bastard, el viernes Alexander Grubis y el sábado Conato. En la Dulce Harley, Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado estará nada más y nada menos que nuestros amigos de Niño Muñeco. En la sala Vicen Alcorcón, Industrias 43, el sábado estará Último Deseo más The Killer Kids y el domingo por la mañana Daga más Ática. En Grace O'Malley, Iris Puff, en calle Zurbana número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estarán Feel the Noise y el sábado The Creedence Beach. En Der Iris Tavern, en Leganés, en la avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Next y el sábado Sugar Stone. Todos los lazos que te unen al rock. ¿Y tú? Y vamos a continuar desde Chicago con el primer larga duración de Peter's Diary, y lo que hacemos es darle con el tema que da nombre al disco, Keep on Rocking. Yeah. Continuamos con Mataría por Volver, último trabajo de los madrileños Placer Clandestino, y lo hacemos con este La Llamaban Libertad. Desde Australia nos llega The Mojo Dojo, último trabajo de Smoke Tag Reno, y vamos a escuchar el tema que abre el disco titulado Till the Day. Dead men tell, no tales, pay no taxes, or post no mail, take many secrets to the grave. But all night long, you doggone jiving. The way you move so hypnotizing just makes me really wanna say, until the day that I die, I ain't got no alibi, and I'm waiting. I'm gonna make love to you, woman, until the day that I die, I ain't got no alibi, and I'm waiting. Gonna make love to you, woman, all night long. Well, we're on our way to the promised land, so pack your bags, what's rotting on the way? tell you about some wrongs I know. How? Tell Fox and Maybelline. Tell Fox and Josephine. Tell Butch and Op, Will and Betty. Tell Long Legged Letty. Yeah, we gonna get it on. We gonna boogie all night long. We gonna have Wang Dang Doodle all night long. All night long. All night long. All night long. All night long. Till the day. Till the day. Till the day. Till the day that I die. I ain't got no alibi. And I waited. Gonna make love to you on my heart. Till the day that I die. I ain't got no alibi. And I waited. Gonna make love to you on my heart. One and all. Vamos con los valencianos al contado y con ese EP que sacaron en 2023 titulado Encrucijada y que contenía el tema con el mismo nombre, Encrucijada.

me lloran los recuerdos cuando me retornas una vez. Se resquebrajó el cemento, terciopelo su lamento, de ceniza el manto de su piel. Y me sangra la memoria, los momentos de esta noria, miedo y placer. Esta feliz historia, donde tuvo que haber gloria, los arruiné, los hice arder. Pues nos quedamos en Navarra para pinchar de nuevo Que empiece el baile, el último disco de Cobardes, y esta vez lo hacemos con el tema que cierra el álbum titulado Un beso y hasta siempre. Bueno, pues ya tenemos aquí a Simón, guitarrista y cantante de Bubble Bones. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues genial, aquí muy bien. Muy bien. Hablamos de una gran banda de aquí de Madrid. Publicasteis en 2015 en The Land of Tinmandias, si no recuerdo mal. Sí. 2018 The Hobble. Sí. En 2024 Go Back to the Mood. Y ahora habéis sacado un single, un sencillo, que es el que está sonando de fondo, Burning Road. Y falta en el 2010 que sacamos un maxi que no está, digamos, en Spotify ni estuvo editado, pero que se puede encontrar en Bandcamp, que se llama Bubble Bones. Como nosotros, ahí fueron los cinco primeros temas. Ah, pues muy bien, es bueno saberlo. Y una cosita, vamos a hablar un poquito de cómo surge este proyecto de un principio. Pues nada, el único que la formación original soy yo y vamos, este grupo era para sacar la necesidad de hacer la música que imitar a nuestros ídolos, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Black Sabbath, empapados de psicodelia, de blues, de, pues yo qué sé, desde el blues más antiguo hasta el proto-heavy de Black Sabbath y todos estos grupos, pasando por Grateful Dead, Neil Young y Witchers Messenger Service, la psicodelia de los 60-70, un poco eso, es el batiburrillo ese de que humildemente nos sale oyendo aquella época. Bueno, y hablando de ese batiburrillo, porque has hablado de muchas bandas y algunas muy distintas entre ellas, ¿no? Black Sabbath, Neil Young, en fin, ¿cómo definirías el estilo de las bandas? Pues es que para mí somos muy, muy clásicos y muy setenteros, porque realmente en los 70 la gente, si tú escuchas los discos de Led Zeppelin o las referencias clásicas, realmente tenían influencias muy eclépticas. O sea, tú escuchas, yo siempre digo el mismo ejemplo, el House of the Holy de Led Zeppelin. Ahí había folk, había psicodelia, había heavy metal, había funk, había soul, había... Y estaba todo, o sea, lo veías, la gente en esa época era muy libre, o sea, no necesita decir, soy stoner, pum, soy funk, o soy rock urbano, o sea, la gente, entonces... Era más libre, en los festivales igual, puedes encontrar un grupo de jazz que puedes encontrar un grupo pues heavy, o sea, que, o de rock, no se llama heavy, pero a lo mejor lo que era, yo que sé, o sea, grupos como Black Sabbath compartiendo cartel con, yo que sé, bandas de funk o algo así. Con Jethro Tull, por ejemplo, que tampoco tenía nada que ver. Por eso, en esa época yo veo que la peña gente era más libre, a la hora de tocar y a la hora de escuchar. Ahora está todo más compartimentado. Y con este estilo arriesgáis un poquito el tipo de público que buscáis, ¿no? Sí, porque en España el rock setentero es una especie de estilo que engloba mucho y engloba nada, y entonces la gente parece como que, aunque sí, obviamente, cuando hablamos de las vacas sagradas del género, pues todo el mundo le gusta y tal, pero en España sí que parece que, yo qué sé, vas, el rockabilly, el hardcore, el ska, no sé qué, tienen todos un público más definido. El rock setentero es como algo más complicado de tener una hinchada en general, no es tan, yo qué sé, rock urbano, Extremoduro, tal, toda esa gente, Marea, boom. O sea, como que está todo ahí. Igual, el, no sé si por lo que será, pero el público rock setentero es más durito. Bueno, vamos a ver cómo se puede hacer la gente con vuestros discos. Pues nuestro disco siendo nuestros conciertos, básicamente, y si lo quieren escuchar, está prácticamente todo en Spotify, menos lo primero que está en Bandcamp, también están en Bandcamp, muchos de ellos, pero vamos, que ahí lo pueden encontrar. Y háblanos de estos conciertos que vamos a tener próximamente, sin ir más lejos, dentro de nada. Pues el sábado tocamos en Rockville con una banda genial que me encantan, que se llaman Gizzard, que son del Alcalá de Henares, y es un rollo más sesentero, pero más psicodelia, pop, más costa oeste... Y son muy, muy chulos, son gente ya muy veterana también y a mí me encantan, es un placer compartir escenario con ellos. Y luego el 27 de este mes, si no me equivoco de fecha, 27 viernes de diciembre, tocamos en Funhouse con un grupo de Bilbao que se llama John Dealers and the Coconut, que son más tipo, más High Energy, más Clacopter, Radio Birman, sí, sí, más MC5. Y es también una bandaza, ¿Nos conoces? Pues sí. Tocamos el 27, tocamos con ellos ahí. Y en Funhouse. Y nada, y luego tenemos alguna cosa más, creo, por Vitoria, pues yo qué sé, el Escorial, o sea, más adelante. Bueno, pues para que la gente se vaya haciendo una idea de la banda, vamos a pinchar la de Go Back to the Mojo. Sí. Para que la gente escuche a The Bubble Bones. Venga, vamos con ella. We'll be right back. ¿quién es el responsable de este sonido? Pues los tres, bueno, tres más, una invitada que estaba tocando en ese momento, que era la que nos hace los coros, nuestra amiga María García. Y bueno, pues la canción la compuse yo y ahí estaba en esa época Víctor al bajo, ahora tenemos a Ol Fernández al bajo y Alfonso. Y Alfonso, que tenemos una triste noticia, decir que Alfonso está tan malo que le van a sustituir para el sábado. El sábado vamos a buscar a un amigo que le va a sustituir. Porque está con problemas de salud, que para que un músico no dé un bolo tiene que estar muy mal. Se tiene que estar muriendo, macho. O sea, no se puede levantar de la cama, básicamente. Entonces, pues le mandamos un beso a Alfonso desde aquí. Bueno, para este sonido tan setentero y demás, ¿habéis utilizado alguna tecnología o al contrario, habéis tirado de lo clásico, clásico? Pues yo, el sonido del Mars al mío, y en esta época, en este momento estaba con mi Mars al JCM800 y con la Les Paul y mi Strato. Ya está, eso, tampoco muchas más historias. Oye, ¿tenéis alguien para el diseño de las portadas? Pues depende. Porque de la que es portada. Lo que son de los CDs son todas en plan dibujo, ¿no? La de la Marciana, esta pulpa, la hizo el primer batería, que es tatuador, un tatuador profesional buenísimo, pero que se nos fue a vivir a Estocolmo, a Malmo. Y Danilo, Kamekun, si le buscáis en Instagram. La segunda la hizo Ana Cerezo. Y ya el Go Back to the Mojo fue como una idea mía con una foto de la gran fotógrafa del rock and roll, Olivia LH. Un beso y un abrazo a todos los... Un abrazo para todos los mencionados. ¿Os habéis cuestionado vuestra postura de cantar en inglés en algún momento? Sí, no, a ver, se empezó a cantar en inglés no por sí, porque es que era... Es que es como que le iba muy al estilo, es como cantar blues en español. Yo no lo desdeño nada ni lo respeto profundamente, pero es como que le iba. De hecho, tenemos una canción en español. Pero... De hecho, igual la puedo tocar, mira, cambio el repertorio y toco la canción en acústico en español. Pero es como que le va, es como, no sé, no descarto hacer, pero es como que le pega, no sé, es una cuestión más estética musical, pero vamos, que no sé, no es por... Bueno, y teniendo el principio de decir, bueno, vamos a cantar en inglés porque a esta música le queda, vamos, que le queda mejor, no lo veo estos temas cantados en castellano, pero ¿cómo ves el panorama musical a nivel de bandas que cantáis en inglés? Peor. O sea, que la gente tenga claro que por lo menos es un alarde de honestidad cantar en algo que sabes que te va a ir peor, ¿sabes? Pero bueno, siempre pongo el mismo ejemplo totalmente poco representativo, que es cuando Dover pegaron el petardazo cantaban en inglés. Entonces, yo qué sé, Sex Museum llevan 30 años cantando en inglés. Yo qué sé, es que al final la gente... Es paradójico que una banda sueca cantando en inglés le haga mucho caso y aquí porque en español cantas en inglés. Es como que en España hay cierto recelo a algo, que un grupo de aquí haga lo que no se supone que tiene que hacer un grupo de aquí. Bueno, de todas formas hay mucha gente que no conoce las bandas, oye las canciones, le gustan y luego se sorprende porque son españoles, ¿eh? Sí, sí, sí, entonces pues yo que sé. Pues sois muchos los que hacéis esto, de cantar en inglés, por aquí han pasado varios y muy bien, o sea, mucha gente no diría que sois de aquí, de la patria, ¿eh? Que oye, que no tiene nada malo la patria, o sea, yo que sé, Extremoduro me parece un gran grupo, genial, y no te lo imaginas cantando en inglés. O sea, quiero decir, es como cada cosa tiene lo suyo. Y sí, es... sí, por supuesto. Bueno, Simón, has traído la guitarra para interpretarnos sí. algo. Sí. ¿Por qué te vas a arrancar? Pues... voy a tocar un tema de los últimos, que voy a tocar en acústico, que es un tema que se llama Running Blind, y es un tema que saldrá próximamente en single, y que lo tocamos en directo, lo hemos tocado unas cuantas veces, lo tocaremos el sábado, pero es un poco primicia hacerlo en radio, lo hemos tocado en directo y también en acústico, pero es primicia un poco hacerlo aquí en la radio en acústico. Pues vamos con la primicia. Where the people walk on broken dreams, who don't care that you don't care for me. The rain slaps my face, the wind scraps my head. If you're gonna cry, get out my way. I'm blind by the light, it's too late to back out. It's our own place to start to cry. I need something more. I'm so sorry, but it's not enough. Oh honey, what are you looking for? Are you ready to fall? Thought it was okay, but that noise rocks my head. I know this class and now's the end. And now the summer is about to come. I have rain and start to fall, but I'm happy and ready to go. I'm blind by the light. It's too late to back out. It's our own place to start to cry. I need something more. I'm so sorry, but it's not enough. Oh honey, what are you looking for? Are you ready to fall? Something wrong, but not for me. Surrender is not my deal. Keep going, it's the only way you see. Some friends have gone. They will never come back no more. The storm has come, you must be strong. The storm has come, you must be strong. The storm has come, you must be strong. Muy bien, Simón. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Nada, nosotros. Bueno, hablamos un poquito de la grabación del disco. ¿Con quién grabáis normalmente? Pues normalmente cada disco con una persona. Estos cinco últimos temas que están saliendo, del que solo ha salido uno todavía, lo hemos grabado en Estudios Brasil, míticos Estudios Brasil. Se lo recomiendo a todo el mundo porque Javi es un auténtico genio. Tiene el estudio más chulo de los que yo he pisado, grande, acogedor. El tío genera un buen rollo que te cagas. Tiene equipo antiquísimo, de los años 50, 60. El backline es cojonudo. El tío está abierto a todo. Es un amor de hombre y está genial. Estudios Brasil, se lo recomiendo a todo el mundo. Madrid. En Madrid, en Rivas. Bueno, a día de hoy, Simón, ¿cómo ves esta evolución de la banda desde aquellas primeras grabaciones hasta ahora? Pues la primera banda, digamos, somos menos densos, menos psicodélicos y vamos más a yugular. Sí. Seguimos manteniendo, aunque luego en directo también desbarramos, tal. Y bueno, y al final también uno con los años va aprendiendo alguna cosa y te das cuenta que también los músicos con los que te vas encontrando no puedes pretender hacer exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú ves que alguien es bueno en una cosa que tú no contabas con ella y otra cosa que tú dabas por hecho, pues no, a lo mejor no termina de cuadrar la movida, pues también te ayuda a ir como retroalimentando el grupo y que no se muera y aportar cosas frescas. Ah, pues está muy bien. Has dicho antes que tú te encargabas de la composición de los temas. A día de hoy sí, en el pasado pues era David, Shaking David, con quien montamos el grupo. Era bajista también, guitarra, un gran guitarrista, pero en este caso tocaba el bajo y hacíamos los temas entre los dos. ¿Y cuál es el mensaje de vuestras canciones? Pues yo que sé, Running Blind, esta última que he tocado, es básicamente la presento en directo como cuando los tiempos se ponen cabrones, tú tienes que ser más cabrón. O sea, es al buen tiempo, mala cara, yo que sé, es echarle huevos a la vida y punto, ¿sabes? Intento, no sé, cosas que me las crea yo cuando las canto. Pues, tampoco intento pontificar sobre nada, sino pues yo qué sé. O sea, sí, un poco. Suelen ser como canciones con un poco de mala leche, básicamente, pero bueno. Hombre, vamos a ver, está tocado como la leche está. Me recuerda mucho a los MC5. Sí, MC5 es una gran referencia y además es como una de las grandes referencias del grupo. Bueno, ¿qué feedback estás recibiendo del disco? Pues esta, del disco paso, fueron muy buenas y de este primer single a la gente le ha gustado mucho. De hecho, veo que en Spotify yo creo que es la canción que, en proporcionalmente al tiempo que lleva una semana, es la que más he escuchado. Y sí, es como muy a la yugular, es muy MC5, muy Radio Birdman, y a la gente les da las canciones más cortas de Babel Bon, son 3 minutos y medio, y la gente le estaba gustando bastante. ¿Cuál es la magia para llegar a hacer un disco como este último que habéis hecho de Babel Bon y poder hacer otro que lo supere? A ver, cuando mis hijos... Porque este adelanto que habéis sacado, para mí habéis dado una vuelta de tuerca y... Yo creo que es no acomodarse en la vida. Es un poco... A mí la música es un reflejo de la vida, ¿no? O sea, pues yo qué sé, cuando mis hijos me dicen, ¿cómo se te ocurre una canción? Pues yo creo que es un músculo. Si tú estás todo el día escuchando música, tocando la guitarra, las ideas aparecen. O sea, es como los escritores que dicen que para escribir lo que hay que hacer es estar escribiendo todo el día. Pues estoy un poco así. O sea, es como... Es un callo. O sea, la música, no puedes mitificarla, pero tiene una cosa de costumbre, de estar todo el día haciendo. Por esto, nuestros ídolos de los 70, que, a ver, no son nuestros ídolos por algo, pero Chris Hipp, están todo el día tocando. Si no hubiesen estado todo el día tocando, no hubiesen sido lo que fueron. Ahí te voy a dar toda la razón, no era lo que se ve actualmente, ¿no? Que dices, bueno, pues se toca el fin de semana, vamos a otro fin de semana y tal, pero aquí es que vivían... tocando desde que se levantaban hasta que se acostaban, como que decían, ¿no? Claro. Paramos para drogarse. En la biografía de los Goop y Town se decía que ellos eran muy malos. O sea, eran tan malos que en los primeros conciertos paraban una canción porque se equivocaban y tenían que parar. Pero claro, es que tocaban todos los días, tenían conciertos todos los días. Los Beatles en Hamburgo eran chavales de 18 años o 20 años que tocaban todos los días 8 horas en los puticlubs de Hamburgo. O sea, el rock and roll ahora no se nutre. Ahora es como casi un hobby para millonarios, porque tú en el momento que vas a salir es soltar pasta. Soltar pasta y te piden pasta por alquileres y te piden pasta por todo y págame porque te diga que tu disco mola en esta red, no sé qué. Entonces, hay un mundo muy virtual que no representa para mí realmente lo bueno que hay, porque en España se está haciendo muchísima música del estilo que sea, de rock, de heavy, de flamenco, de jazz, de blues, de ska, de lo que sea. Ahora, chavales de 20 años tocando increíble. Entonces, pues la gente, no sé, la gente que vea conciertos y no vea tanto Instagram, es lo único que puedo decir. Ahí está, hay que apoyar la música en directo, que es de lo que se trata. Bueno, vamos a ver qué nos vas a interpretar más. Pues un tema de la primigenia de Babel Bon, que se llama Lonely Highway. Y bueno, esperemos que os guste. Vamos con ello. From home in London Road, far from home, my love is gone. Running through the night in a lonely highway. Taste of glory is so sweet, makes me happy, makes me sick. Running through the night in a lonely highway. Running through the night in a lonely highway. Yeah, so heavy my ride. In long, long road. Could be my final trial. In long, long road. Taste of glory is so sweet. Makes me happy, makes me sick. Running through the night in a lonely highway. Running through the night in a lonely highway. Far from home in London Road, far from home, my love is gone. Running through the night in a lonely highway. Running through the night in a lonely highway. It's so heavy my vibe in London Road. Could be my final trial in London Road. Far from home in long, long road, far from home, my love is gone. Pues muchas gracias por esta interpretación. Nada, muchas gracias a ti, Robert. Bueno, una pregunta a grupos como vosotros, ¿no? Que hacéis música setentera y demás. Siempre les hago esta pregunta: ¿con quién te hubiera gustado compartir el escenario? Hostia, pues ya que hablábamos algo en torno a ponerse a huevo, con Rory, yo que sé, con Rory Gallagher, por ejemplo. Porque además creo que hubiese sido un gran compañero de juerga. Porque a lo mejor dices, hostia, me gustaría gusta tocar con Led Zeppelin, pero dices, yo creo que tenían pinta de ser bastante inaguantables y cafres. Pero Rory te lo imaginas luego diciendo, venga, vamos a dar unas pintas, jajaja, ja, ja, y ahí contar anécdotas. Entonces con Rory yo creo que disfrutar un concierto suyo ateloneándole antes y luego irte a tomarte unas pintas con él hubiese sido maravilloso. Antes que hablabas de bandas que hay en la actualidad, músicos jóvenes de 20 años o una cosa así, ¿qué música escuchas tú a día de hoy? Aunque tú sabes que tienes ese remanente que tiras de... Pues yo escucho desde la música de referencia por los 70 y tal, pero escucho, me gusta mucho el jazz, de hecho toco, tengo otros proyectos que toco jazz, me gusta mucho el blues antiguo, escuchar música clásica, folk, no sé, o sea, pero básicamente rock clásico, blues y jazz. Es y de todos estos estilos que tocas habitualmente, ¿cuál es el que está teniendo mejor salida ahora mismo? Salida, el tocar yo solo folk en un garito, pues es más fácil que tocar con una banda. Y luego, pues tocando jazz, sí que me ha dado para ganarme más pasta pues, en eventos, en cosas así. Pero bueno, salida, entiendo, no sé si me hubiese metido en la música por salida. Por salidas, igual sí, por la salida. No, hombre, es broma. No, no es broma, pero bueno. A nivel de jazz, ¿cómo está el panorama? Pues en España hay grandes músicos. Yo, por ejemplo, yo me quedé muy colgado con Django Reinhardt y entonces pues me dedico a... Pues me gusta mucho tocar jazz manús. De hecho, tenemos una jam session de jazz manús cada 15 días. ¿En dónde? En un sitio que se llama Colas Burlesque, que está en Metro Bilbao, entre Bilbao y Alonso Martínez. Y las jams son guapísimas, son como viajar en una máquina del tiempo y estar metidos en una película Woody Allen, así, y viajar a los años 30. Están muy, muy guay, van músicos fabulosos. Y bueno, y aparte de eso, ya dentro de cosas más modernas, pues en España goza, creo que bastante buena salud para ser un país pequeño y que aparentemente no hay, pero sí que hay músicos, proyectos que no terminan de salir. Hace 15 días el último concierto de jazz que estuve fue en el Festival Jazz de Madrid, viendo al quinteto de Guillem Ferrer en la sala Despertar y wow, me dejó alucinado. Hard bop, que a alguien le gusta el jazz, por dentro del jazz, pues hay varios estilos, esto me sonaba muy hard bop y a mí me gustó mucho. La verdad es que a nivel nacional, incluso a nivel de aquí de Madrid, hay un montón de alternativas musicales. Hay, o sea, música. Hay música para... Todos los días hay un concierto guay en algún lado, una llama o algo. La gente... Yo animo a que la gente lo busque, que se mueva, que no se cierre a un estilo musical, que escuche otras cosas, que seguramente... Y que investigue en un concierto sin saber muy bien a lo que va, porque a lo mejor se podía dar una sorpresa. Exactamente. Se podía sorprender, aunque sea en casa un día, poniéndola o subiendo un concierto de música clásica. Sí, efectivamente. O sea, pero que la gente tiene que abrirse un poquito, porque claro, nos quejamos mucho siempre, y sobre todo en el mundo del rock, que no hay oportunidades para los grupos noveles. Que y no tan noveles, o sea, que decir. Que las salas está muy complicado, que es un monopolio de managers, que tal y que cual, pero hay muchas salidas. Por ejemplo, acá ha dicho la música clásica, estaba el otro día en clase enseñándole a una alumna el Blackbird de los Beatles y le estuvo comentando que el Blackbird se le ocurrió a Paul McCartney y estar haciendo como unos estudios de Bach. O sea, ¿quién aparentemente escucha eso y piensa en Bach? Pues eso comentaba también Richie Blackmore, que venía, el Smokon de Water viene de una reversión. Es verdad, sí, lo vi. De la novena sinfonía de Beethoven, o sea... Entonces quiero decir que a lo mejor, pero incluso escuchando cualquier cosa, no sé, un chotis, y no, por poner ejemplo, y te sale por dar eso pie a escuchar un riff, tal. Además, es cuando la gente me pregunta, a ver, uno de los piropos más bonitos que me ha hecho Abel Bons es que sonamos a setentero sin sonar pastiche. Yo creo que es porque, por un lado, la gente tiene más influencias, y por otro lado, es si tú imitas mucho, mucho a un grupo, es que acabas siendo como un pastiche. Por ejemplo, alguien me va a despellejar lo que voy a decir. Por ejemplo, Greta Van Fleet. Me parecen increíbles. Sabía que ibas a decir Greta Van Fleet. Pero no tienen personalidad. Esto lo digo yo, lo digo y Robert Plant. O sea, en los series que dices que esto es Led Zeppelin, pero me pasa también con otro... No, pero Robert Plant dijo, ojo, yo cargo para el otro lado. No sé si llegaste a ver esa entrevista. ¿Qué te parece el cantante Greta Van Fleet? Dice, ah, muy bien, pero yo cargo para el otro lado. Sí, sí. O Airborne, que me parecen AC/DC, o sea, grupos así, es como que vale, mola, pero luego te das cuenta que son los que lo petan. Entonces, como la gente es que también está muy saturada y yo qué sé, y los músicos tampoco nos planteamos la música como el que lo escucha. La gente lo escucha, lo que quiere es pues, pasárselo bien y tampoco con meterse en camisa 11 varas escuchando algo, ¿sabes? Bueno, pues, oye, ha sido un placer tenerte aquí. Ah, un placer es mío. Y la verdad es que, bueno, ¿para cuándo el disco? El disco es que de momento, visto cómo funciona el mundo, vamos a ir sacando los singles. De hecho, tengo que comentar que un fan súper entusiasta, esto salió en vinilo, Go Back to the Mojo, porque un fan, conseguimos un crowdfunding y un fan, y no, o sea, fue una historia muy graciosa porque conseguimos un crowdfunding que pensamos que no íbamos a conseguir y contra todo pronóstico lo conseguimos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos con la pasta? Porque hay que, ¿cómo se hace un vinilo? Y porque ya no teníamos sello y apareció un fan, hizo el sello él. Fastcomer Records, y entonces he pensado que si funcionara de repente en el grupo, pasase algo, pues a lo mejor haríamos un maxi de 5 canciones con las canciones, pero de momento vamos a ir soltándolas en Spotify a ver qué pasa. Entonces, vale, que la gente a conciertos, compren mucho el anterior disco y ya entonces nos plantaremos. Recuerda los conciertos antes de irnos. Este sábado en Rockville, Madrid, junto con Guisar, y luego el 27 de diciembre, viernes, en Fan House con John Dillers and the Coconut. Pues chicos, es la oportunidad para primero descubrir una gran banda. Y en Madrid no tocamos mucho Capital, yo miro mucho dónde tocar. Y hacerse con los discos, que de verdad merece la pena, ¿eh? Darle una escuchada porque es muy interesante. Y bueno, vamos a cerrar el programa con el último sencillo que habéis sacado, que es con el que ha empezado a sonar antes de la entrevista, que es Burning Road. Quiero que me hables un poquito del tema para poder cerrar ya el programa con él. Pues Burning Road habla un poco de lo que estamos hablando, que es igual, esta es la peor música en el peor momento, en el peor lugar para hacerla, pero esta es la opción que hay, y esto es como una carrera que arde y hay que, yo qué sé, vente conmigo y vamos a pasárnoslo bien, ¿sabes? Burning Road. Pues muchas gracias, Simón, por estar aquí. Ha sido un placer. Y aquí tenéis Capitán Rock para lo que queráis. Gracias a ti, Robert. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde, a partir de mañana el podcast en asaltomatarradiorock.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos y nos oímos en el próximo programa, que será el último del año. Un abrazo y, como decía Sargento Esterhouse, tened cuidado de fuera. Nos vamos con Burning Road. Come on, take my hand.